El terror gubernamental invade las calles, los campos y los noticieros. Ante la clara inclinación represiva del actual gobierno mexicano y su preparación para enfrentar el creciente descontento social con una represión indiscriminada, el EZLN, a lo largo de su recorrido por el país como la otra campaña, recogió algunas experiencias, reflexiones y análisis de adherentes de varias partes de la República sobre este punto para finalmente elaborar una propuesta organizativa. Entre las 77 organizaciones, colectivos y grupos que conocieron y consultaron, mencionaremos solo algunos. Frente de Trabajadores del IMSS, Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM, Centro de Reflexiones y Estudios Eucarísticos y Ecuménicos, Trabajadoras Sexuales Independientes del DF, Estado de México, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Colima y Yucatán, La Voz de los Otros, Zaco y Vanzetti, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Congreso Nacional Indígena, Unidad Obrera y Socialista, Unión de Comuneros Emiliano Zapata, etc. Es pues una palabra colectiva que enriqueció la propuesta y le dio las luces necesarias. Empiezan por explicar qué se entiende por represión. Y todo lo que implica desinformación, campaña propagandística, clima de terror, amenazas y hostigamientos, persecuciones, golpes, secuestros, deportaciones y exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos. Es importante tener en cuenta este horizonte para los planes de acción de este frente, foro o coordinadora contra la represión. No nos inclinamos por uno u otro nombre, dicen ellos, pues el nombre es algo que se ganará su lugar y su legitimidad en las acciones que realice. Lo importante es prepararnos para hacerle frente a la represión indiscriminada con que el gobierno actúa ante el creciente descontento social. Pues Felipe Calderón y toda la clase política mexicana parecen haber redefinido al enemigo. Ya no se trata, como antes, solo de los disidentes, los críticos o los desestabilizadores, hoy el pueblo entero es el enemigo. Así, vemos al ejército en los caminos, los campos y las calles de México, supuestamente librando, y perdiendo, una guerra contra el narcotráfico. Una intensa campaña mediática que titubea entre presentar a policías y militares como héroes o mirar para otro lado. Entre los principios de la propuesta contra la represión, están los siguientes. Incluyente en sus demandas. Solidaridad con todos, todas los presos, presas políticos y desaparecidos. Denuncia y movilización en cualquier parte del país, sean o no de la otra campaña. Honestidad en su trabajo. No suplantar a los presos, presas ni lucrar política ni económicamente con ellos. Nacional, no focalizada a una ciudad, región o movimiento. Horizontal y participativa. Que no se enquisten en ella especialistas. Que no se forme una dirección. Que no se permita la división entre los que dirigen y declaran y los que trabajan y hacen activismo. Que sea un espacio de encuentro, una red de organizaciones y acciones a nivel nacional, contra la represión. Con memoria histórica. Que recupere y documente las experiencias que en esta lucha se han dado en nuestro país, así como la actualidad de sus demandas. Objetivos. Libertad y justicia para todos, todas los presos, presas políticas @s. Cese al hostigamiento y persecución de luchadores sociales y políticas @s. Denunciar y movilizarse para detener la tendencia represiva y militarista del gobierno mexicano. Castigo a los responsables de la represión. Plan de acción. Participar, junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos en la realización del censo de presos, presas. Política @s. Formar unidades organizativas de trabajo estables y constantes para responder oportunamente a uno. Las represiones en cada localidad, región, zona. 2. Solidaridad con el otro. 3.